te di. Y tú mi traición. Beso por beso. Quiero creer que hoy me está ahogando. Dejaste mi cuerpo marcado, fui tonto al creer que el mundo giraba a tus pies. Sin engaño, yo sé que con el tiempo de ti me voy a olvidar. Un gran recuerdo será mi fracaso. Beso por beso. Thank you.